We'll be right back.

toma algo de tiempo en estar cambiando todo. Así que, pero de todos modos, les agradezco que nos estén escuchando. Son aproximadamente las 6:10 de la tarde, hora local, hora del Pacífico. Así que a muchas personas que van a empezar a escuchar o están escuchando esto, pues obviamente ya es prácticamente de noche, las 8 de la noche o tal vez más tarde. Logramos sobrevivir a los Juegos Olímpicos. ya sé que hay muchas personas que se quedaron viendo los Juegos, o no sé si están viéndolos todavía, pero bueno, gracias de todos modos por dejar un poquito los Juegos Olímpicos y ponerse a escuchar algo más edificante que pues ver a participantes o a ver a Paul McCartney. Nah. O sea, eso quiere decir que yo también estuve enchufado escuchando y viendo también la inauguración, pero de verdad que hay cosas a veces más importantes que hacer, así que gracias. Y bueno, en esta noche hay algunas cosas que quiero platicar con ustedes. Miren, seguimos hablando del tema del Evangelio, pero dentro del tema del Evangelio hay un tema que también es muy, pues a veces de plano muy difícil, en el sentido de que a muchas personas no les cae el 20, o no lo logran entender, o no lo logran captar. Esto tiene que ver con el asunto de evangelizar. Y el problema del evangelismo es que a la hora de salir a las calles, o incluso dentro de las congregaciones a predicar el Evangelio, pues resulta que el predicador o los predicadores pues no saben qué es el Evangelio. Entonces es una contradicción enorme, porque bueno, ¿a qué vas a evangelizar? ¿A qué vas a salir a las calles si no sabes absolutamente nada de qué se trata? Si no sabes el Evangelio, y lo peor del caso es de que pues como no le sabes predicar a las personas, lo que sucede es que las personas se van con la idea de que escucharon o de que se llevaron a Jesús a sus casas. Eso es muy común aquí, y ahora sí que aquí y en China, porque la verdad, en cualquier parte suceden este tipo de problemas. Hay un evangelio, posiblemente por lo que ustedes quieran, por una mala instrucción, por ser enseñados incluso por falsos ministros de Dios, o quiere decir que no son verdaderos ministros de Dios y que hablan de un evangelio basado en obras, un evangelio basado en sí mismo, basado en psicología, o bueno, ustedes saben, humanismo, cosas de ese tipo, ¿no? Incluso experiencias, como yo le llamo, experiencias paranormales eclesiásticas o dentro de la iglesia. Las iglesias muchas veces se confunden y empiezan a buscar que la gente realmente haga su decisión por Cristo. ¿Cuántas veces hemos escuchado ese tipo de cosas? Y bueno, es muy común. Yo hace algún momento lancé una pregunta en Twitter y en Skype que dice así: ¿qué le falta al evangelismo de hoy? Creo que todos podríamos levantar la mano y responder con una respuesta. Mira, ni siquiera se ocuparía mucha teología para poder explicar qué es lo que le hace falta. Pero bueno, no quiero ser yo solamente el que exponga aquí algunas cosas que le faltan al evangelio, al evangelismo más bien, al evangelismo que se predica, sino que seas tú el que está escuchando todo esto, que pues escribas, mandes tu mensaje, ya sea a mi correo electrónico, es paselemarchanta@gmail.com, ya te lo sabes, Twitter, @HattoriHanso, o en Skype. Bueno, si no me tienes en Skype y tienes cuenta de Skype y no sabes cómo buscarme, búscalo por el correo electrónico, paselemarchanta@gmail.com. Puedes enviar tus mensajes a cualquiera de estos medios electrónicos. Aquí los voy a tratar de leer todos, ya llegaron algunos mensajes, se los agradezco muchísimo. Y bueno, miren, tengo también una mini entrevista que le hice a un hermano que estuvo dispuesto, valiente, ¿verdad?, para decir: yo le entro a la entrevista con Hanso. Entonces, pues se lo agradezco mucho. Al rato lo van a escuchar, es un comentario que él nos hace sobre precisamente algunos aspectos del evangelio o del evangelismo que la verdad nos deben de importar absolutamente a todos. Pero bueno, voy a empezar en este momento, si ustedes me lo permiten, y si yo también me lo permito, Voy a empezar haciendo lectura a algunos comentarios que llegaron hace algunos momentos. Voy a empezar por un mensaje que me mandó el buen Mike, Miguel Ángel Rodríguez. Si me estás escuchando, bueno, muchas gracias por mandar el mensajito, que me lo mandó el correo. Y dice así. Ahí les va. Dice: el evangelismo es necesario y creo que uno de los subtemas en la vida, perdón, y creo que es uno de los subtemas en la vida de un cristiano. Aparte, es un deber que nos encomendó el Señor. Muchas veces decimos que es tarea del pastor, incluso de un misionero en parte. Dice, sí, o sea, es parte del trabajo del pastor o del misionero, pero dice, el Señor nos eligió a todos para anunciar las buenas nuevas. La otra vez, dice, meditaba, y creo que debemos tener ese mismo sentir que tenía el apóstol Pablo al sentirnos deudores por los que aún no son salvos. Seamos embajadores de Cristo, llevemos su palabra, glorifiquemos su santo nombre y que las almas se reconcilien con Dios. Un saludo de Miki Rodríguez desde Tabasco, aquí en México. Bueno, ese es su comentario muy, muy acertado, porque en realidad, bueno, creo que no solamente es el trabajo de los pastores o de... Lo voy a poner así, no solamente es trabajo de Paul Washer, porque yo sé que hay muchos que de ustedes y de otras personas que no están escuchando esto, que son mega fans de los nuevos predicadores, aunque sean de sana doctrina, ¿eh? O sea, hay muchos megafans que creen que es el trabajo de esas personas solamente el compartir el evangelio. Y en realidad es tu responsabilidad, es tu trabajo. Y no tenemos que esperarnos a que otras personas hagan ese trabajo que nosotros, como hijos de Dios, tenemos. El problema viene aquí. O sea, yo creo que a la gran mayoría, o bueno, voy a generalizar y voy a decir que todos los cristianos estamos de acuerdo en que tenemos que compartir el evangelio. El problema es este. ¿Sabes qué es el evangelio? Ese es el gran, gran problema. Que muchos no saben qué es el evangelio. Y se cae entonces en especulaciones de lo que podría ser el evangelio. Y se da rienda suelta a suposiciones, ideas. Lo mezclas con el sueño que tuviste una noche anterior porque comiste muchos tacos con muchos frijoles y de repente tienes algunas alucinaciones ahí, crees que lo que soñaste es realmente la revelación del cielo y eso es lo que tienes que predicarle a las personas. Entonces es una bronca porque cada quien empieza a hablar del evangelio como se le pega la gana y nunca es la misma Biblia la que termina diciendo lo que debe de ser y lo que no debe de ser. Entonces, miren, nomás para que se den una idea, aquí tengo algunas notas que son noticias cristianas. Luego voy a hacer una transmisión de este asunto de los periódicos cristianos, entre comillas, porque la verdad, eso es un... No sé, yo creo que es un de esos males que algún día nos vamos a poder quitar de encima. Pero la verdad es que en general su disque periodismo cristiano es más chafa, con contenido barato, que la verdad no tiene ningún tipo de sentido. Y parece como que todas sus notas de muchos de los periódicos online cristianos, en realidad lo único que hacen es estar haciendo ese tipo de notas amarillistas. Y no sé, bueno, me voy a reservar mis comentarios por este día. Pero miren, nomás para que vean cómo está el asunto del evangelismo. Y la mala, pues, la verdad que la mala administración del mismo. O sea, del mensaje del evangelio, el mensaje de la cruz. Quiero que ustedes chequen, hay una página llamada muy, muy, muy, muy, famosa. O sea, llamada noticiacristiana.com. No patrocina Marchanta Radio ni nada, pero pues tengo que darles el nombre para que ustedes puedan entrar y checar, ¿no? Dice noticiacristiana.com. Hay una noticia que sacaron hace... Está fechada el 2 de julio de 2012. Dice, se las voy a leer así tal y como está. El título dice: 1500 personas entregan sus vidas a Cristo tras escuchar testimonio de Tim Tebow. Bueno, para los que no saben quién es, bueno, pues es, ahorita les digo, es un jugador muy famoso ahorita de la NFL y que es cristiano, por lo tanto la comunidad cristiana debe de ser importante para nosotros, ¿sí? Cualquier deportista que sea cristiano tiene que ser de interés general de los cristianos. ¿Entiendes el sarcasmo con lo que estoy diciendo esto? Porque la verdad es de que parece como que es necesario que nosotros sepamos quiénes son los deportistas cristianos, los cantantes cristianos, los políticos cristianos, el escritor cristiano, el actor cristiano, en fin. Ahí les va la nota. Dice: Tim Tebow, uno de los 5 deportistas más influyentes del mundo, según la revista Time, dice, fue invitado de un acto especial de divulgación patrocinado por la iglesia Shadow Mountain Community Church con sede en San Diego, o sea, a casi 3 horas de donde yo vivo. Dice, el evento se llevó a cabo en el Qualcomm Stadium, donde el mariscal de campo de los Jets de Nueva York contó su testimonio y a la vez hizo un llamado a la audiencia a entregar sus vidas a Jesús. El jugador de 24 años de edad fue entrevistado por el pastor David Jeremiah. Luego les hago un comentario a este señor. Bueno, dice, líder de la iglesia de Shadow Mountain, y dijo que Tebow no se considera un atleta cristiano, sino un cristiano atleta. ¿Qué quiso decir con eso? Bueno, no sé, pero sigue la nota diciendo: Tebow dejó claro que su fe en Dios está por encima de todo, y por eso antes de iniciar un juego dobla sus rodillas antes de empezar un juego, y que lo hace cada vez que necesita tomar una decisión importante. Dice, con el carisma que lo caracteriza, Tim Tebow animó a todos en el estadio para hacer lo mismo, pidiendo la ayuda de Dios todos los días para que puedan ver los frutos de la realización de todo para la gloria de Dios. Ahora aquí viene lo bueno, dice, después de predicar, unas 1500 personas, anoten por favor el número, 1500 personas se entregaron a Jesús. El evento se llevará a cabo principalmente en la sede de la iglesia, que tiene más de 8,000 personas, dice, pero los organizadores optaron por alquilar el Qualcomm Stadium, donde más de 28,000 personas podrían participar. Estamos hablando de que prácticamente 28,000 personas máximo podrían escuchar el evangelístico testimonio de Tim Tebow, ¿no? Dice, el quarterback de Dios, como se le conoce popularmente a Tim, reveló cómo su padre, Bob Tebow, le inculcó valores durante toda la vida a través de la película Braveheart, o la de Corazón Valiente, donde interpreta Mel Gibson a William Wallace. Dicha película fue una herramienta de aprendizaje, dijo Tebow. Y bueno, ahí ya pueden terminar de leer toda la nota, la verdad es que no vale mucho la pena. Pero miren, aquí el punto es, 1500 personas se entregaron a Jesús. Eso es a lo que yo me refiero con este tipo de noticias cristianas, entre comillas, porque todas las noticias o todas las notitas así baratitas que salgan en internet, que digan cosas como Biblia, Dios, Jesucristo o Cristo, las suben a sus páginas. Siento como que ese tipo de páginas son como que alguien está detrás de, no sé, de Google y nomás están buscando cuáles son las palabras. Vamos a buscar la palabra Biblia. Todas las noticias que salgan con la palabra Biblia. Y le dan clic y salen los resultados de los mensajes. Y todas esas notas las empiezan a subir a su disque periódico cristiano. Bueno, todas esas notas son así de tontas, así de mal, pues redactadas en muchos de los casos. Y luego no se hacen responsables cuando alguien se levanta y les señala el error. Es un cochinero lo que hacen. Pero lo irresponsable viene aquí. ¿Por qué dan por hecho que son 1500 personas las que se entregaron a Jesús? Independientemente del número enorme de personas que estuvieron allí, o que, aunque hayan sido muy poquitas, ¿cómo le hicieron para saber en ese ratito que fueron 1500 personas las que se entregaron a Jesús? Porque eso es, citando textualmente, después de predicar, unas 1500 personas se entregaron a Jesús. Eso es lo que dice. Bueno, ¿cómo lo saben? La respuesta es muy simple. Es porque 1500 personas, aproximadamente, de seguro fueron las que levantaron la mano, o pasaron al frente, o llenaron alguna formita. Ya saben, a veces al final les piden que llenen una forma para poder contactarlos luego. Y pues contaron, ay, mira, son 1500 personas. Son 1500 personas las que se entregaron a Jesús, dijeron. Así es como hacen sus cálculos tan exactos. Ahí les va otra nota. Quiero que, o sea, pongan mucha atención porque esto es muy, muy de plano. Ahí les va otra. La página acontecercristiano.net. Ven. El título dice, hay una nota que está fechada el 26 de junio de este año, 2012. Dice, cerca de 500,000 personas han aceptado a Jesús por internet. Bueno, dice, fíjense bien cómo está redactada la nota. Eso es para que ustedes, igual que yo, aprendan a discernir. Ahí les va, miren. Dice, la Asociación Evangelística Billy Graham, ya salió el peine, está aprovechando el avance tecnológico para salvar almas a través de internet de una manera que tal vez solo una organización tan grande y establecida puede hacerlo como esta. ¿Qué tal, eh? Ahí les va. La premisa básica es simple. Los motores de uso de búsqueda encuentran a las personas que buscan respuestas a las grandes interrogantes de la vida. Los buscadores lo que hacen es dirigirlos a una página web llamada Paz con Dios. A partir de allí, los solicitantes son guiados a través de una serie de lecturas y videos vinculados a Juan 3:16. Todos ustedes ya saben ese versículo. Al final de la serie, a los usuarios se les ofrece la oportunidad de orar y aceptar a Jesús. Otra vez, aceptar a Jesús. Para demostrar, dice, la efectividad de la evangelización en internet, la asociación, o sea, la de Billy Graham, utiliza la aplicación Google Earth para poner en el mapa mundial pequeños puntos de luz donde se indica que alma ha sido salvada. O sea, ya te tienen mapeado y ya dicen, bueno, en México hay más personas que se han convertido, y así es como van sabiendo que están evangelizando todo el mundo. Dice, sigue la nota diciendo, desde que inició este proyecto el año pasado se han ganado unas 476,000 almas en todo el mundo. Bueno, y sigue la nota, ¿no? Pero hay algo muy chistoso aquí al final de la nota. Dice, una de las personas aquí, el director de evangelización por internet llamado John Cass, dice, se trata de tomar el modelo de lo que hemos hecho durante tantos años, con las cruzadas, las celebraciones, festivales, y ahora con la aplicación en un entorno en línea. Esto lo dijo Gas. Y antes de eso dice, a los nuevos cristianos, o sea, a todos esos 476,000 cristianos, se les anima a que se unan a las iglesias locales, que, no, o sea, no solamente locales, sino iglesias locales que están cooperando con el proyecto de la Asociación Evangelística Billy Graham. Si ustedes aprenden y saben leer entre líneas, ustedes se van a dar cuenta que esta nota es más una especie de comunicado de prensa hecho por un buen equipo de relaciones públicas. Con el fin de promover más que nada a Billy Graham y su asociación evangelística. Esto no tiene nada que ver con evangelizar personas. Esa es la verdad. No tiene nada absolutamente que ver con evangelizar personas, no tiene nada que ver realmente con el evangelio o la cruz, no tiene nada que ver realmente con un interés genuino por las personas para salvarlas, por predicar el evangelio. Deja tú salvarlas, realmente predicarles el evangelio. Esto se trata, este tipo de notas solamente tienen que ver para promover sus enormes ministerios, como se los dije hace ratito. Solo una organización tan grande y establecida puede hacer cosas como estas. O sea, el avance tecnológico, el predicar, el ganar almas para Cristo. Tú eres un incompetente. Tú no puedes, tú no tienes la capacidad de evangelizar a las personas. Ellos sí. Ellos sí son, pues ellos sí son los grandes. Ellos sí son los establecidos, ellos sí tienen la infraestructura, ellos sí tienen conexiones a internet, imagínense, con cientos y cientos y cientos de megas para navegar y hacer estudios de marketing, etc. Tú no, tú eres una cucaracha, básicamente. Ellos sí lo pueden hacer. Este tipo de notas me molestan mucho porque... Dices tú, para empezar, ¿qué están haciendo este tipo de notas en este tipo de páginas pseudo periodísticas? Acontecercristiano.net. ¿Cómo les dije que se llama la otra? Noticiacristiana.com. Y bueno, hay montones. Obviamente del 99.99% de todas sus publicaciones, pues hay un pequeñito, reducidísimo... número de artículos que, bueno, dices, se salvan, valen la pena, pero en realidad no tienen valor alguno, valor periodístico, en fin. Pero bueno, el punto, ya me estoy saliendo del tema, el punto era precisamente que el evangelio no se está predicando, o realmente no es el interés. Tenemos aquí que la nota dice que son cerca de 500,000, y luego tenemos por otro lado que Tebow logró evangelizar a 1,500 personas. ¿Qué onda? ¿Qué está pasando? Porque la verdad, yo creo que algo está raro. Porque el evangelio que a veces yo predico, la verdad no llego ni a convencer a las personas que vienen aquí a mi casa a pedir dinero. O yo no sé cómo evangelizas, luego les paso unos tips personales, pero una de las cosas que yo hago es de que aprovecho que las personas que vienen a mi casa a andar pidiendo dinero o que les dé trabajo para que limpien afuera de mi casa, a veces me ha tocado compartirles y por muy pobres que sean, no se ven muy interesados por Jesús. Y estas personas que van a divertirse en su gran mayoría, pues parece que sí están ganando almas para Cristo. Tal vez, entonces yo sí estoy mal y realmente Billy Graham y su asociación evangelística tan grande y establecida realmente sí lo puede hacer. Si realmente depende de la infraestructura que uno tenga, el poder ganar almas, bueno, entonces pues sí habría de creerle a Billy Graham. Y miren, notas tan chafas como esas hay un montón en este tipo de páginas. Por ejemplo, hay una nota, de hecho lo comenté en Twitter en esta semana, creo. Belinda, para los que no saben quién es Belinda, es una cantante mexicana, muy, muy, bueno, Belinda. Ahora dice, es cristiana, hace voto de castidad. Y así, o sea, así notas de estas están por todos lados, pero bueno. La pregunta que hice al principio se las vuelvo a repetir. Dice, ¿qué le falta al evangelismo de hoy? Yo les voy a decir algo. Sin duda, al evangelismo de hoy lo que menos le falta es infraestructura y organizaciones tan grandes y establecidas. Porque de esas ya hay muchas. Entre esas, la de Billy Graham. Aparte de eso, ¿qué le falta al evangelismo de hoy? Les leí un mensaje... del buen Mike y queda muy acertada. Pero miren, les voy a leer otros comentarios. Aquí en Skype me mandaron un mensaje, dice, este mensaje es de Leo Las, dice, Hola, bro, dice, bendiciones. Creo que faltan predicaciones del estilo de Juan el Bautista, Pablo y Jesús. Dice, mismo que creo que el gran problema, dice, creo que el gran problema de hoy son los líderes que viven un evangelio de cuatro paredes y se encierran al evangelismo, sea plazas, calles, hospitales, cárceles, etc. Mientras los falsos apóstoles ganan los medios de comunicaciones con el dinero, mal llamado pacto, siembra, semilla. En resumen, dice, falta hombres que lo den todo por Cristo haciendo discípulos. Entre paréntesis, la gran comisión. ¿Qué les parece? Parece que en realidad el comentario de Leo Blas es muy, muy, muy acertado. Porque en realidad es lo que hace falta. Y en realidad es lo que está sucediendo. Tenemos televisiones cristianas, entre comillas, como Enlace TV. Y si tú lo prendes y tú te pones a ver ese tipo de canales, te vas a dar cuenta que predican un evangelio bien light. A fin de cuentas no es el evangelio de Jesucristo. Y eso es ya de plano totalmente antibíblico. Y Dios lo rechaza categóricamente. No hay tregua. Que tiene que quedar bien claro, que no hay tregua en este tipo de cosas. Dios no va a vender su evangelio por el rollo de verse bonito, o de que se escuche muy, muy, muy interesante, muy atractivo, con luces, humo, y el grupo rojo cantando detrás. No. O sea, las cosas aquí de plano están pésimo, pésimo. Pero bueno, vamos a continuar. Tengo otro, miren, aquí en Twitter tan solo tengo otros mensajes. Ahí les va. Melissa Grimaldo. Melissa, saludos. Dice, sinceramente, hablando del tema del evangelio, dice, sinceramente creo que predicar el evangelio, o sea, ella, su idea es, ¿qué es lo que falta? Bueno, sinceramente creo que predicar el evangelio que confronta, el que no nos gusta, porque nos expone como somos. Y solo nos queda su gracia. Ese es el evangelio que falta. Esa es, bueno, la opinión de Melissa. En realidad también es mi opinión, porque eso es lo que falta. Estamos de plano pésimos. Y bueno, si quieres seguir participando, si quieres dejar tu comentario también, de nuevo te doy las opciones. Mi correo electrónico es pásalemarchanta@gmail.com. El Skype también me puedes buscar con el mismo email, o por Twitter, Hattori Hanzo, pegado. Ahí estoy recibiendo tus mensajes. Y vamos a escuchar, ahora sí, sin tanto rodeo, vamos a escuchar una entrevista que precisamente hice ayer con... Es una entrevista grabada, obviamente. Y fue una entrevista que un radio escucha online quiso hacer conmigo, precisamente para platicar algunas de las cosas que tienen que ver con el evangelio, con el evangelismo. En fin, yo les di ayer la oportunidad para que, o abrí el espacio más que nada, no tanto la oportunidad, sino abrí el espacio para que cualquiera de ustedes que está escuchando esto pueda tener chance, ¿no?, para poder platicar por medio de Skype y pasar esta pequeña plática al aire. Y bueno, hay algunas cosas interesantes que estuvimos platicando ayer, quiero compartírselas. Los dejo con esta entrevista que le hice a Arnaldo, que vive en Austin, Texas. Desde aquí, desde Mexicali, te mando un saludo, muchas gracias por participar. Si, de nuevo te digo, si tú quieres grabar alguna entrevista o quieres decir algo, comentar algo, incluso compartir algo que tú hayas leído, no sé, visto, sobre algo que tenga que ver el evangelio exclusivamente, no cualquier otro tema más que el evangelio o evangelismo, mándame un correo y nos ponemos de acuerdo para poderlo agendar, grabarlo y poderlo pasar al aire, ¿ok? Esto es muy importante para que muchas personas también puedan saber qué está pasando en otras partes del mundo y puedan conocer el evangelio verdadero. Así que bueno, los dejo con esta entrevista. Ahí les va. Perfecto, muy bien. Pues, Arnaldo, bueno, te agradezco mucho que quieras participar en Marchanta Radio. Y pues ya sabes, vamos a estar platicando un poquito, ¿no?, sobre lo que es este tema del evangelio o lo que tiene que ver con el evangelismo, que a fin de cuentas van de la mano prácticamente. Entonces, pues primeramente me gustaría que le dijeras a todas las personas que están escuchando esto, pues tu nombre, de cuántos años tienes, de dónde vienes, a dónde vas. Sí, Todo tuyo. bueno, pues gracias por darme la oportunidad de estar en la radio. En lo que puedo ayudar, estoy aquí, ¿verdad? Somos todos siervos y para eso estamos. Bueno, mi nombre es Arnaldo, tengo 21 años de edad. Actualmente estoy viviendo en Texas, pero yo soy de Guanajuato, México. Muy bien, muy Y bien. sí. Perfecto. Oye, ¿y cuántos años tienes de cristiano? ¿Cuánto tiempo? ¿Hace cuánto conociste al Señor? Realmente que es el Evangelio, yo diría desde los 8 años de edad, pero realmente vine a conocer a Jesús como a los 17, entonces unos 4 años, no mucho. Perfecto. Bueno, yo creo que ya en unos 4 años, pues ya te habrás dado cuenta de algunas cosas en cuanto al evangelio. No sé, mira, lo quiero hacer un poquito más tranquilo, sin tener que presionarte con alguna pregunta, pero lo que en este programa nos interesa es hacer algunas preguntas, y sobre todo preguntas muy específicas en cuanto al evangelio. Te lo digo porque por lo general, cuando hago este tipo de preguntas, a veces las personas se quedan como que patinando. Digo, no es mi intención que no sepa responder o algo así, sino que es muy común que, digo, dentro de las iglesias cristianas, pues las personas entiendan o sepan qué es el evangelio. Pero curiosamente me he encontrado que pues no es así. En realidad, muchas de las personas que están dentro de la iglesia ni siquiera saben. Y lo peor del caso es que habrás tú escuchado que a veces ni siquiera el pastor Claro, no sí. sabe ni siquiera de qué se trata, qué onda, y por lo general a veces el pastor ni siquiera tampoco es nacido de nuevo. Entonces quisiera que dejarte el terreno libre para que en tus propias palabras le expliques a las personas qué es el evangelio, ¿te parece? Claro. Venga. Bueno, es algo muy básico. Bueno, no es complicado. No tienes que estudiar 5 años de teología para saberlo. Como tú dices, es triste que dentro de las iglesias no sepan qué es, pero básicamente el Evangelio son las buenas nuevas, buenas noticias, pero ¿de qué, no? O sea, como buenas noticias ¿de qué? Claro. Básicamente de que nosotros siendo pecadores estábamos separados de Dios y que Jesús vino al mundo a salvar lo que se había perdido, al que estaba perdido. Entonces, siendo nosotros pecadores y estando separados de Dios, Jesús vino y nos reconcilió con Dios y esas son las buenas noticias, el Evangelio. Claro. Exactamente, y yo creo que gran parte de la comunidad cristiana debería de entenderlo precisamente así como tú lo estás diciendo, que somos personas que pues de plano no tenemos solución ni salvación alguna, obviamente fuera de la provisión perfecta de Dios, que es Jesucristo, ¿no? Y el problema muchas veces surge en que las mismas personas que se supone que predican el evangelio, a fin de cuentas no lo saben. Pero también es muy hermoso y de verdad muy alentador encontrarse a personas cuando, por ejemplo, como tú, que acabas de explicarlo de una manera muy simple, muy sencilla. Como bien dices, no necesitas tener a lo mejor 4 o 5 años de estudios teológicos para entender de qué se trata el evangelio, cuando en realidad en la palabra de Dios es clarísimo, ¿no? Claro, sí. Y vemos como hay 4 evangelios, los conocemos, pero muchas de las veces la gente escucha que el evangelio de tal, pero no saben por qué tiene el nombre Mateo, por qué tiene el nombre Juan. O sea, y es lo que deberíamos de conocer como cristianos. Claro, tú bueno, ahí en Texas, por ejemplo, ¿asistes en alguna iglesia? Sí. ¿En tu iglesia hacen algún tipo de, no sé, evento de evangelismo o algo así? Sí, fíjate que gracias a Dios, En mi iglesia podemos predicar, ¿verdad? Y sí, llevan a cabo grupos de evangelismo. Lo único que pasa es que tal vez no se enseñe mucho, no se dan muchas clases sobre el tema de evangelismo, pero pues los que no saben pueden acompañarnos, pueden ir con personas que ya están, ¿verdad? Que ya tienen más conocimiento y ir aprendiendo y ir haciendo preguntas, es una forma de las cuales pueden aprender. Claro. Y por ejemplo, en tu ciudad, por ejemplo, no sé si tengas algún pequeño testimonio de alguien, a lo mejor al que tú personalmente le hayas compartido el evangelio y no sé, que haya sucedido algo, ya sea que la persona haya entendido o haya dicho, no, ¿sabes qué? No, no, no quiero que me no quiero que me convenzas de tu religión o algo que tú nos quieras comentar acerca de ese tiempo de evangelismo que a lo mejor tú has tenido personalmente sin tener que ir todos en grupo, ¿no? Como iglesia, ¿no? A los parques o por lo regular son parques o ese tipo de lugares donde son más públicos, pero ya sea con tu iglesia o algo personal que tú nos quieras compartir. Sí, claro, en mi ciudad no se ve mucho el evangelismo abierto. Yo rara vez he visto a un predicador. En mi vida, en los 21 años que tengo, nunca nadie me ha venido a evangelizar a mí. Y es un poco, bueno, ¿qué está pasando, no? Hay mucha gente hay muchas iglesias, pero nunca nadie a mí me ha venido, o por lo menos un folleto, ¿no? O Claro. algo así. Pero cuando yo he ido a las personas individualmente, mi mayor sorpresa sería ver que las personas más duras, las personas que responden a más agresiva, se puede decir, son las personas que en una iglesia, sea cristiana, sea mayormente cristiana, denominación bautista o de cualquier denominación, pero un trasfondo cristiano, pero no son cristianos. Una vez me encontré con un muchacho que le empecé a compartir, ¿no? Él se molestó. Dijo que Dios no existía y después, conforme le fui haciendo más preguntas, me dijo que su papá era un pastor. Que, wow, me quedé más sorprendido que su papá seguía Claro. siendo un pastor y este muchacho decía que no. Y yo le dije, ¿sabes qué? Tú no tuviste una conversión verdadera. Tú probablemente eres un convertido falso. Y Claro. fue algo que, como si le hubiera echado sal en la herida porque se molestó tanto que dijo, ¿sabes qué? Vete de aquí. Y ya no quiero hablar de esto. Y entonces dije, ¿sabes qué? No te quiero ofender de ninguna forma, solo te quiero decir esto para que tú sepas. Y ya, me tuve que ir. O sea, también no me voy a quedar a que me golpee, ¿verdad? Sí, claro. Sí, claro, no, yo creo que ese tipo de ejemplos son muy, muy comunes en lo particular. También me ha tocado que dices, ¿cómo es posible que gente que pues tiene cerca, como por ejemplo en este caso, ¿no? A su papá es pastor y no sabe del evangelio o no cree. A veces uno se sorprende, ¿no? Porque dices, es que cómo es posible que no sepa o que no lo entienda, ¿no? Pero a veces vemos luego a la palabra de Dios y nos damos cuenta que pues es personal en realidad. O sea, no, no podemos asegurar absolutamente nada que porque a lo mejor el papá en la casa es el pastor o tres de la familia son cristianos. Todos tienen que ser cristianos absolutamente, ¿no? Yo lo podemos ver y pues no es así. En realidad, la salvación ahora sí es personal y desgraciadamente muchas personas, los que, sobre todo los hijos de pastores, ¿no? Que tienen esa fama de ser muy rebeldes al evangelio, ¿no? No sé exactamente a qué se deba, pero tienen esa mala fama de que por lo general cuando sus papás son pastores, rechazan categóricamente el evangelio, ¿no? O no quieren saber nada de la iglesia y son muy rebeldes, ¿no? Y se oponen absolutamente a todo lo que tenga que ver con la Biblia, con Jesucristo y todo ese tipo de cosas, ¿no? ¿Qué nos puedes decir? No, eso es muy cierto. Un hermano nos decía una vez que Dios no tiene nietos, tiene hijos. Entonces, no importa. Hay mucha gente que se llena de decir, no, pues yo tengo 20 y tantos años en la iglesia, desde niño estuve en el coro, pero su vida da otra, Claro, anuncia otra cosa. claro. Entonces, siempre, tal vez hay muchos pastores que tienen esa batalla, ¿no? Con los de su misma casa que están en contra de lo que ellos predican y así pasa. Sí, por ejemplo, ¿qué le dirías tú a todas esas personas que son cristianas, verdaderos cristianos, y que pues están en una situación en la que se sienten a lo mejor un poco, pues desesperados. Yo lo entiendo, ¿no? Que a veces se sientan desesperados porque a lo mejor alguien de su familia o sus papás no lo son, no son cristianos y a veces necesitan como que ese ánimo, ¿no? ¿Qué les podrías decir? Pues yo les diría que continúen. Muchas de las veces, tal vez la gente, no, pues ya le dije de Dios, ya le prediqué. Hay que hacerlo de una forma correcta, porque lo que vivimos ahora en día es que predican a un Cristo que no es el de la Biblia, o predican un evangelio que no tiene nada que ver con lo que Jesús nos enseñó. Entonces, aprender a cómo hacerlo, a orar por las personas, y muchas de las veces puede que tarde años para que persona venga a Cristo. No sabemos cuándo, solo Dios lo sabe, Claro. pero siempre perseverar en eso y pedir por ellos es lo único que nos queda hacer. Exactamente. Yo creo que a veces es, muchas de las veces tratamos de hacerla, de tomar el papel del Espíritu Santo Así es. y tratamos de convencer a la gente, ¿no? Llegarles por su lado, ya sabes, utilizar ciertos métodos, aunque sea nuestra propia familia. Y eventualmente nos vamos a dar cuenta que eso no funciona y vez tras vez, por lo menos en lo particularmente yo he estado duro y duro con esto de que así no es la manera correcta, la gente no se convierte porque uno esté presionándolos a que sean cristianos, ¿no? Es algo que solamente es una obra del Espíritu Santo, como bien dices, en el tiempo de Dios, Él sabrá, ¿no? Y yo creo que a nosotros, como bien comentas, pues solamente nos queda orar mucho y bueno, pues seguir compartiendo, ¿no? Y aprovechar los momentos que podamos tener con esas personas, ¿no crees? Así es, esperar en Dios y no forzar a nadie a que se haga cristiano. Exactamente. Por ejemplo, ahorita comentabas que no habías visto mucho desde pues todos tus años, tus pocos años, que alguien llegara y hablara del Evangelio, algún predicador. Por ejemplo, yo sé que en Estados Unidos, sobre todo ahí en Texas donde tú estás, está el famoso pastor Joel Osteen, que es famosísimo por su iglesia light de que predica un evangelio totalmente basado en lo materialista, en ese evangelio de la prosperidad. Si, no, quisiera saber si tú has visto algo de eso en o alguna iglesia o gente que se dice ser cristiana y trae este rollo cristianoide o este pseudo evangelio. No, uff, de eso es lo que abunda, ¿no? De ese tipo de iglesias. Y para mí no es un pastor, yo lo llamaría como un motivador personal, porque lo escucho y me motiva, ¿no? Claro. Pero para ser un pastor hay requisitos aún en la Biblia. Así es. Pero sí, de eso es lo que abunda. Hombres que predican para llenar sus iglesias, predican algo ligero, no predican en contra del pecado, no predican santidad, no predican vivir para Cristo, sino más bien, ¿qué es lo que Dios me va a dar a mí? ¿Qué Así es lo es. que yo puedo ganar yendo a la iglesia? Así No es. que yo necesito ser perdonado. Entonces, de eso abunda y realmente es triste, ¿no? Porque muchos crecen con ese concepto de Dios. No, pues Dios me tiene que dar esto, me tiene que dar otro, o así. Sí, sucede y es muy común, ¿no? Yo creo que ahí en Estados Unidos lo que más exporta son misioneros que traen ese falso evangelio, ¿no? Que pues prácticamente vienen aquí a México y a otros países del sur, y predican ese evangelio tan diluido que en realidad, pues, la cruz no se asoma por ningún lado, no se ve a Cristo por ningún lado, y como dices, y es más, es más un mensaje de psicología, de que todo está bien, de que te sientas mejor, y en vez de hacerles ver a la persona que es pecadora, le dice, no, todo está bien, tú no te preocupes, tú eres muy bueno, eres un campeón, eres lo máximo, tú puedes llegar a donde tú quieras. Y ese tipo de mensaje, incluso, pues yo lo he escuchado incluso en canciones, vamos a ponerle entre comillas, cristianas, que grupos, ¿no? Yo imagino que tú has escuchado varias grupos o cantantes supuestamente cristianos y que empiezan a hacer sus cantos y tratan de disque evangelizar a las personas. ¿Qué nos puedes decir también de estos pues pseudo cantantes pseudo cristianos? Sí, estos artistas con H, como un pastor ya les llama. En mi ciudad, aquí en Austin, Una vez me invitaron a una iglesia. En aquel entonces realmente no estaba tan informado sobre estos artistas. Y me invitó un maestro, fui a su iglesia estaba grande, unas más de 1,000 personas. Fue un grupo de 4 hombres, primero como van vestidos, ¿no? Como prisioneros, con un traje todo anaranjado, ¿ok? Tal vez ese sea su uniforme, ¿ok? Está bien. Después con el tipo de pelo que tenían, como unas trenzas, como pelo no lavado, o sea, como, ok, bueno. Ok, empiezan a cantar, ¿no? Que nos levantemos, ya todos los jóvenes se levantan porque era un grupo juvenil, ¿no? De los que están pegando. Ya nos levantamos, empiezan a cantar que una canción del pingüino, que del pingüino para allá y que el pingüino para allá y que después una que del chocolate y nada que ver con Dios. Y yo me sentía tan incómodo porque hacían que los jóvenes se movieran para la izquierda, para la derecha, aplaudieran, se dieran una vuelta y yo decía, yo me voy a quedar aquí, o sea, yo no sé qué hacer, si me siento o qué hago, porque era más un show, un espectáculo, algo que despertaba a los jóvenes, salten, brinquen, muévanse para acá, que nada que ver que el chocolate con Dios. Y ya, eso es lo que llevaron. Y qué bendición, ¿no? Y ya, eso era la bendición que llevaban el grupo. Y claro, pagaron por traerlo también, pero pues... Sí, claro, pues ahora sí que el chocolate no era gratis, ¿no? Claro, tenía precio. No, no, es la verdad que está horrible este tipo de situaciones, pero la verdad que como lo comentas, a veces sí da hasta risa, o sea, yo no sé si es la misma desesperación o la frustración que a veces uno siente al escuchar este tipo de comentarios. De verdad dices, no puede ser posible que las iglesias, esas congregaciones estén cayendo tan, tan, tan bajo, ¿no? Y sobre todo que se estén abriendo a un mensaje tan barato, chafa, ¿no? Y que de verdad no hace absolutamente nada más que, pues, seguir alimentando el ego de las personas, ¿no? Sí, así es. Les alimenta el ego, les hace creer tal vez que ellos son la cosa, ¿no? Porque obvio, al final que termine el show, hacen que el llamado, ¿no? ¿Quién quiere aceptar a Cristo? Pero la gente, hubo unos que levantaron la mano, pero dije, ¿para qué lo van a aceptar? No les hablaron de pecado, no les hablaron de nada. Exactamente. Y tal vez se llevan eso, ¿no? Pues en Austin se convirtieron 30 personas porque nosotros, ministramos, o no sé. Y es verdad, yo creo que este tipo de situaciones van a seguir. Digo, la misma palabra de Dios nos muestra que desgraciadamente no se va a poner mejor, sino todo lo contrario, las cosas siguen peor. Pero a pesar de eso, o sea, siempre hay un grupo de personas, un grupo de verdaderos cristianos. Siempre se va a levantar gente que va a levantar la voz, que va a regresar a la palabra de Dios, a abrir la Biblia, a buscar verdaderamente el Evangelio, a buscar a Cristo, a seguir la cruz. Y me da mucho gusto, Arnaldo, que tú seas de esos. Se ve que tienes pues conocimiento de la misma palabra de Dios, y me da mucho gusto en que sigas creciendo en ella. Y quisiera por último pedirte, pues no sé si quisieras dar el nombre de tu iglesia o de alguna iglesia que tú conozcas, que con cierta sana doctrina o con buena doctrina. Te lo digo por esto, porque hay muchas personas que poco a poco van a ir escuchando estas emisiones de Marchanta Radio, y que si vieras la cantidad de personas que a veces me escribe o me manda mensajes, ¿no? Diciéndome, oye, Hanso, quisiera saber si conoces alguna iglesia en tal lugar, en tal ciudad, porque andan buscando y nunca encuentran. Y yo sé que es bien difícil. Ahora, en Texas, en Estados Unidos, yo sé que es casi, casi como no sé, es demasiado difícil encontrar una buena iglesia que realmente les estén enseñando o que tengan realmente un interés por mantener una sana doctrina. No, no, sí, claro, entiendo. Yo tal vez era una de las personas que preguntaba a otra gente, ¿no? ¿Dónde hay una buena iglesia en mi ciudad? Porque yo tuve que salir de la iglesia en la que estaba porque lo que se predicaba realmente no llenaba. Aún te sentías, te ibas solo, o sea, te ibas como, viniste, te sentaste, escuchaste, pero no te ibas con crecimiento. Claro. Y sí, y después te vas de una iglesia a otra y es lo mismo, ves que están asociadas, entonces, ¿dónde hay una buena Sí. iglesia? A la iglesia que actualmente estoy asistiendo se llama Nuevas de Gran Gozo, es una iglesia donde se predica la sana doctrina. Si se predica contra el pecado y más que nada se predica la palabra, se explica la palabra. Y también conozco de otra iglesia que se llama Roca Eterna. Es, aquí está en mi ciudad, también en Austin. Y son iglesias que no sé, ¿no?, si son las únicas. Sé que hay tal vez otras, pero como no son de las que tienen multitudes de gente, claro, no son de las que se conocen, pero sí son iglesias que yo recomendaría. ¿Podrías dar la dirección al aire para que las personas puedan, las que estén interesadas, lo puedan consultar? Sí, en mi iglesia es la 1006 Keening, o Keening, y está aquí en Austin, Texas, y esa es la dirección en la que está. Perfecto. ¿Tienen página web? Por el momento no tienen página web, pero si van a Google pueden buscar a Iglesia Nuevas de Gran Gozo o Iglesia del Nazareno y la pueden encontrar. Perfecto. Pues, Arnaldo, te agradezco muchísimo que hayas compartido por lo menos unos minutos con nosotros para hablar un poquito de lo que es el Evangelio y algunos temas que de verdad de actualidad, ¿no?, que tienen que ver con el Evangelio, en este caso en Austin, Texas, que pues sabemos que en Estados Unidos, ahora sí que para donde uno quiera voltear, la verdad es que está muy difícil la situación en las iglesias cristianas americanas, y que pues desgraciadamente nosotros aquí en México, pues por estar pegados a Estados Unidos, pues tenemos la dicha, vamos a ponerle así entre comillas, de ser los consumidores o casi los primeros consumidores de desgraciadamente un falso evangelio, pero que gracias a Dios, pues como te digo, hay gente que todavía, y pastores que todavía se levantan firmes, fuertes en la palabra de Dios, y de verdad te animo muchísimo que sigas metido con Cristo, que le sigas dando todos los kilos a la palabra, al estudio, sigue sintiendo esa misma pasión por nuestro Señor Jesucristo y sobre todo compartiendo las buenas nuevas a otras personas que como tú y como yo lo necesitan. ¿Te parece? Así es, pues muchas gracias y tenemos que continuar en esto. Si no sabemos cómo aprender, y pues todos necesitamos los unos de los otros, ya sea una palabra de motivación o oración, ¿verdad? Uno por los otros, claro. Y pues así hay que continuar porque por donde quiera hay tiempos peligrosos y tenemos que perseverar. Así es, pues te agradezco mucho, Arnaldo, directamente desde Austin, Texas. Gracias. Y bueno, pues cualquier otro día, ya sabes, estamos aquí para seguir platicando. Así es, pues muchas gracias y así nos estamos escuchando, viendo. Órale, gracias. Gracias. Suspendido en el camino angosto y el morir a mí, si todavía me ha costado comprender el vivir por ti, tomar mi cruz cada día y no negarme por completo, es predicar el evangelio sin arrepentimiento. Por eso no pretendo que consideres mis obras, inútil siervo débil, solo de labios te honra. Deja que muera, no quiero menospreciar más tu palabra, deja que fluya, no dudar más cuando de ti se habla. Quiero tu espíritu dándome vida, el cambio por completo, lo que procede al arrepentimiento, quita estos pensamientos, ya que emanan humanismo, propio cinismo, y revelarme ante tus mandamientos. No, Señor, que mis caminos no causen mis lamentos, hundido en lo que me atrapa. ¿Hasta cuándo vanidades dejará de ser la prioridad? ¿Hasta cuándo la fe salvadora efecto causará? Si un Dios tan grande solo responde en su voluntad, tendré que asegurarme de no perder mi confianza en Él. Si mis fuerzas aún alcanzan, no quiero ser más yo, sino estar completo en Él, sí. Quiero estar completo en Él. Vivir por el que dio su vida por mí, que egoísta. Si creemos interesadamente y no te glorificas, mi vida no testifica si no se aplica. Santidad por el camino angosto, precio más grande que el costo, y el desprecio formó parte del resultado de los necios. Guarda silencio, no hables si no es para arrepentirte. Si no hay angustia y el espíritu no está triste, necesidad del Salvador para que me vivifique. Sí, sí, me vivifique. Me vivifique yo. Quisieras cambiar. ¿Volver a la ciudad de la destrucción? No puedo. ¿Por qué no vienen conmigo? Podemos escapar juntos al juicio de Dios. Tonterías, boberías, idiotas, fanáticas, absurdas e imposibles. No son tonterías, es la verdad eterna. En este libro dice que debemos buscar una herencia que no puede contaminarse. Pues ahí lo tienen, Arnaldo, en esta entrevista que hicimos ayer. Muy buena entrevista, la verdad. Si ustedes quieren participar también y platicar, pues lo podemos hacer. Recuerda mandar un mensaje a paselemarchanta@gmail.com. Estamos hablando sobre, pues sobre el Evangelio, obviamente, pero estamos más que nada con el tema de ¿qué le falta al evangelismo de hoy? Bueno, le faltan un montón de cosas, ya hemos leído algunos mensajes de todos ustedes. Y bueno, vamos a continuar ya en la última parte de este programa. Miren, ya hemos visto, ya les leí algunas noticias o notas, pues amarillistas hasta cierto punto. Bueno, ya les expliqué por qué. ¿Cómo dan cifras de cuántas personas se convirtieron en esos llamados que hacen del evangelio? Y la verdad es que no vemos mucho cambio, porque les puedo asegurar que de esas 500,000 personas de toda esa infraestructura enorme que tiene la Asociación Evangélica Billy Graham, les puedo asegurar que no son cristianos en su gran mayoría, y casi me atrevería a decir que ninguno de esos 500,000, porque el punto no es cuántas personas registraron de que supuestamente se convirtieron. Según la nota que les acabo de leer de Billy Graham, estoy casi seguro que lo que utilizan ellos para poder saber cuántas personas están convirtiéndose o tomando su decisión por Cristo es precisamente plataformas como Google Earth, donde ellos están pues marcando, ¿no?, los territorios donde las personas están diciendo, están dando su, vamos a decirlo así, su voto por Cristo. Y bueno, pues esos son los resultados que arrojan sus investigaciones. Toda la infraestructura que este tipo de ministerios y otros por ahí regados en todo el planeta tienen, pues solamente les sirve para ese tipo de cosas, para hacer cifras, rollos de marketing, publicidad barata, gratis o pagada, en cualquier tipo de medio, ya sea secular o cristiano. Ellos siempre van a buscar la manera de poder dar a conocer su ministerio. Pero miren, la pregunta es esta: ¿se vale o no se vale hacer el llamado de evangelismo? ¿Se vale o no se vale? Una respuesta muy rápida sería, sí, sí se vale. O sea, si tú predicas el evangelio, ¿se vale decirle a la gente quién quiere recibir a Jesucristo? ¿O quién quiere, o realmente alguien está dispuesto a arrepentirse de sus pecados? Que hay una verdadera provisión dada por Dios por medio de su Hijo Jesucristo. Ese tipo de llamado, no del llamado barato, como les digo, barato, simplón, que muchos predicadores hacen desde los, pues desde un púlpito, y que la gran mayoría de nosotros, que bueno, hemos salido de iglesias así, de ese tipo, pues ya escuchamos hasta la frasecita de el llamado, o hacer el llamado, ¿sí?, para que reciban al Señor, ya lo vemos como casi herético. Cuando en realidad en sí no tiene absolutamente nada de malo ser una invitación. Miren, quiero leerles unos puntos que tengo yo aquí anotados. ¿Qué es el llamado del evangelio? Pongan mucha atención. Miren, les voy a dar una definición de Berghoff, o Berghoff, bueno, sí, es lo mismo, Berghoff, él da una definición, ¿sí?, de el llamado del Evangelio, y dice así: es el ofrecimiento de salvación en Cristo a la gente, acompañado de una invitación para aceptar en arrepentimiento y fe a Cristo, para poder recibir perdón de pecados y vida eterna. Ese es creo una buena definición de lo que es el llamado del Evangelio. No tanto el llamado, como les digo, no tanto un llamado que hagas desde el púlpito, porque igual puede ser desde cualquier otra parte, pero el Evangelio contiene esa invitación ya de alguna manera, pues ya viene incluida, y ahorita les voy a decir por qué. Esta definición que él da es muy acertada, porque es precisamente todo lo que no se dice en las cruzadas de Billy Graham, ni es precisamente nada de lo que Tim Tebow o cualquier otro pues deportista famosísimo o grupos cristianos de música cristiana hacen. O sea, en realidad no hay ese verdadero llamado del Evangelio a las personas. Solamente es un, como les decía la semana pasada, es solamente un mensaje de que Dios es amor. Pero miren, esta definición que da Berghoff lo podemos dividir en tres elementos. La primera parte sería una presentación correcta de los hechos del Evangelio y el camino a la salvación. La obra que Cristo hizo por nuestra salvación debe ser presentada clara y cuidadosamente. Debe ser con un lenguaje que puede ser comprendido por las personas hoy en día. Pero aún más importante, el predicador debe ser fiel a las Escrituras. ¿Okay? No a Google Earth, no a sus encuestas pagadas, no a su organización grande y establecida, no. Tiene que ser fiel a las Escrituras. Si tú te sales de las Escrituras, ya no hay absolutamente nada que tengas que predicarle a la gente. No hay un verdadero llamado. Debemos tener en cuenta que el Evangelio siempre conlleva una parte en ese mensaje del Cristo crucificado, que eventualmente va a resultar irrelevante y ofensivo para la gente. No es muy agradable que se nos diga que somos pecadores o que por naturaleza somos objetos de la ira de Dios o incapaces en nuestras fuerzas para lograr salir de este problema, del pecado. El apóstol Pablo lo entendía muy bien. Y aún así siguió predicando el Evangelio a pesar de ofender a dos que tres por ahí. Lo podemos ver, por ejemplo, en 1 Corintios 1, 23 al 24, que se los voy a leer. Dice así, pero no, este es Pablo hablando, diciendo: pero nosotros predicamos a Cristo crucificado, para los judíos ciertamente tropezadero y para los gentiles locura. Mas para los llamados, así judíos como griegos, Cristo poder de Dios y sabiduría de Dios. ¿Qué tal? Miren, todas esas anotaciones que tengo aquí, híjole, la verdad son varias, y me podría aquí pasar un montón. Pero miren, ahí les va el segundo punto. El segundo punto dice así: una invitación a venir a Cristo en arrepentimiento y fe. Nada que ver con el llamado Que hacen muchos ministerios enormes, ¿sí? De que quien quiera recibir a Cristo, pásele y reciba también su milagro. No, no, no, no. Una invitación a venir a Cristo en arrepentimiento y fe. El llamado del Evangelio debe ser más que una presentación. Debe incluir una profunda invitación. Jesús mismo lo hizo en Mateo 11:28, se los voy a leer. Acuérdense que, bueno, esto es totalmente en vivo, así que tengo que buscar los versículos. Dice así: venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Estas son palabras de Jesús. El predicador no debe minimizar la seriedad del pecado, sino hacer un énfasis en la importancia de un genuino arrepentimiento. De eso es de lo que se trata. Y de eso es de lo que hemos estado tratando de hablar. De eso fue el comentario que hacía hace un momento Arnaldo y algunos comentarios que estábamos leyendo hace al principio del programa. De eso se trata. De un énfasis en la importancia de un genuino arrepentimiento. En sí el hacer un llamado, en sí el evangelizar es un llamado, ¿sí? Pero conlleva ciertas características que son las que estoy tratando de explicarles en este momento y que son muy importantes. No las podemos aislar, no las podemos quitar, no las podemos ignorar, porque no va a producir absolutamente nada en el corazón de las personas. Que a final de cuentas es el Espíritu de Dios el que va a obrar en sus vidas. ¿Pero en base a qué? ¿En base a decirles que tú eres un campeón? No. En base a la predicación correcta, bíblica del Evangelio. Fíjense, a pesar de todo lo que he dicho, la invitación del Evangelio, a pesar de ser una invitación, es al mismo tiempo una orden. Nota cómo Jesús lo expresa en la parábola de la gran cena en Lucas 14:23, que dice así: dijo el Señor al siervo, ve por los caminos y por los vallados y fuérzalos a entrar para que se llene mi casa. La invitación del Evangelio no es una invitación libre, así donde, bueno, pues la acepto, o pues, la acepto si quiero, o si no quiero, pues no la acepto. Como si fuera una invitación para ir al cine. Es una orden del Señor soberano a toda la creación, a que vengan a Él para salvación. Una orden que puede ser ignorada a costa de la perdición eterna de la persona. Qué distinto, ¿verdad? Si lo vemos desde este punto de vista, cambia totalmente nuestra percepción de lo que es evangelizar, de lo que es el Evangelio. Y para terminar, el tercer punto es la promesa del perdón y la salvación. Porque pues obviamente de otra manera, pues si no hay una promesa de perdón y salvación, difícilmente se podría llamar buenas noticias. El llamado del Evangelio debe incluir la promesa de que aquellos que respondan apropiadamente a este llamado recibirán el perdón de pecados y vida eterna en comunión con Cristo. Sin embargo, esta promesa es condicional. Recibirás perdón de pecados y salvación solo si te arrepientes y crees al Evangelio. Ahora, esta condición no significa que es algo que la persona vaya a cumplir en sus propias fuerzas, porque solo Dios puede habilitar o capacitar a la persona que escucha el Evangelio a arrepentirse y creer. Como puedes darte cuenta, le faltan al Evangelio que se predica actualmente muchas cosas. Le falta, según lo que acabamos de ver en estos tres puntos, le falta realmente un verdadero llamado al arrepentimiento de los pecados de las personas, que si tú no predicas en contra del pecado, si tu iglesia no está hablando en contra del pecado, la gente nunca va a saber que tiene que arrepentirse, porque Dios demanda que la gente se arrepienta. El Evangelio no solamente es una invitación, el Evangelio es una orden de que la gente tiene que arrepentirse y que venga al Señor Jesucristo, porque solamente Él te puede dar salvación. Y nosotros tenemos que tener eso en mente, porque lo que está sucediendo actualmente es todo un evangelio de diviértete, de que todo está muy bien. Lo hemos dicho, tú puedes escuchar miles de predicaciones en internet sobre falsos ministros, sobre sus falsas doctrinas, y te vas a dar cuenta que todos hablan de muchas cosas, de muchos, incluso de muchos Cristos diferentes, pero nunca al Cristo de la Biblia. Hablan de muchos evangelios distintos y apócrifos, pero nunca el evangelio expresado claramente en las Escrituras. Yo espero que todos ustedes que escucharon esta transmisión en esta noche hayan, por lo menos, captado algo. que realmente te haga reflexionar y pienses, primeramente una cosa, que el Evangelio, como lo dijimos la semana pasada, el Evangelio es un mensaje que te lo tienes que predicar tú mismo. Porque posiblemente tú no eres salvo. Y si lo eres, tienes que predicarlo. Y más vale que lo prediques de la manera correcta. Por eso es que es muy importante que tú y yo aprendamos qué es el Evangelio y cómo hacerlo correctamente cuando estemos con otras personas que no conocen a Dios. Así que te agradezco muchísimo que hayas escuchado esta transmisión. Te recuerdo que todo esto está siendo grabado, así que posiblemente mañana vaya a haber una retransmisión si te perdiste el programa desde el principio. Va a haber una retransmisión, en realidad todavía no sé a qué horas, pero vamos a retransmitir este programa y va a estar disponible, yo creo que este fin de semana, si no el lunes, en MP3 para que lo puedas descargar directamente desde la página paselemarchanta.blogspot.com. Te agradezco muchísimo de que hayas estado conmigo en esta transmisión de pues casi, no sé, casi hora y media aproximadamente. Así que bueno, nos vamos. La próxima semana, el próximo viernes, no va a haber transmisión de Marchanta Radio por las vacaciones. Así que yo me voy de vacaciones. les agradezco mucho a todas las personas que estuvieron diciendo que les bendijo mucho la transmisión pasada, que estuvo muy bien, que se escuchaba muy bien y que bueno, se puede mejorar. Gracias. Estoy considerando absolutamente todos los comentarios que hagan en cuanto a esta transmisión en su fase alfa. Se lo recuerdo, estamos apenas en fase alfa, ni siquiera beta. Estamos haciendo cambios, moviendo cosas, planeando la transmisión. Pero bueno, te agradezco muchísimo que hayas estado con nosotros. Dios te bendiga muchísimo. A todos los que, si tú quieres, a tus amigos, a tu familia, pásale el link. Ahí está en la página de Pásale Marchanta, hay una sección especial de Marchanta Radio, pásales el link, mándaselos por correo, al Facebook, a Twitter, a donde tú quieras, diles que Hattori Hanzo los invita a que escuchen estas transmisiones totalmente en vivo, todos los viernes a partir de las 6 de la tarde, hora del Pacífico, y bueno, me despido, yo soy Hattori Hanzo, gracias por escucharlo, y los dejo con esto que es Sola Gratia. Bye. Gracia es la revelación con Cristo basado ahora en nuevas promesas. Gracia es el regalo de Dios dado al hombre a través de Jesucristo. La gracia nos liberó de la maldición del pecado por medio de Jesucristo. A través de la gracia podemos descubrir ahora nosotros, sus hijos, que somos libres del pecado, que ya no somos esclavos del pecado, que somos vivos para Dios. No soy salvado por lo que pueda hacer, pero por lo que Dios hizo en Jesucristo y su amor ofrecer. Simplemente para ver, lo tienes que creer para que lo puedas entender. Es un regalo que no cuesta ningún centavo. En ese caso no me bajo en el trabajo, me quedo sentado en su gracia sembrado. No ves un resultado de los trabajos humanos, así no puedo presumir ser aceptado entre los hermanos. La única contribución que yo puedo dar en la mesa de redención es mi pecado. Para el mundo es algo raro, si vivimos en la carne, moriremos en la carne. Un corazón nuevo se requiere, deja que Dios haga su parte. Por gracia Él me ha salvado, desde el principio el Señor me ha amado. El Espíritu me ha tocado, con su sangre Él me ha comprado. Yo un soldado de la fe, en su poder estoy parado. Por su gracia Él me ha salvado, desde el principio el Señor me ha amado. El Espíritu me ha tocado, con su sangre Él me ha comprado. Yo un soldado de la fe, en su poder estoy parado. Amamos porque Él nos amó primero. De